y eu de sufrir. El segundo enlace del día se da cuando faltan, no, cuando rebasamos 4 minutos después de las 8 de la mañana para dar inicio a la emisión más emblemática y referente de la Radio Universidad Veracruzana, la revista Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señor y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Claro, yo soy señor de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trigo de ruiseñores y con arroyo de mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo endovina la región, iluminó su destello. Dijo el sabio Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes 12 de octubre. Inexplicablemente es un día feriado, pero bueno, pues qué bueno que así sea para que lo aprovechen. Quien pudo haber hecho un puente, pues caerá muy bien. Viene otro puente realmente bastante sabroso, que es el de Muertos, el Día de Todos Santos. Estos. Primero, va a ser como jueves, viernes, sábado y domingo, y a lo mejor hasta un día más. Pero por lo pronto nosotros ya aquí estamos, como siempre, donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de aquí de Radio Universidad Veracruzana, para que usted nos permita acompañarles con este programa que se llama La Revista Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, hoy amanecimos nublados. La mañana está nubladita, no sabemos si va a salir el solecito al rato, pero por lo pronto, si van a salir a trabajar, porque no todo el mundo descansó, pues yo creo que sí es como para paraguas y salir prevenido, ya sabe usted Jalapa cómo es. Me da mucho gusto trabajar aquí con Soledad Macías, que está encargada de la consola de audio. ¿Cómo está, Soledad? Qué gusto. En ausencia de Chuchín, que está descansando, nuestras compañeras secretarias también, así que tendremos algunos problemas con los teléfonos, pero ya saben que las redes sociales estarán abiertas para lo que ustedes quieran. Ernesto Colinot es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Raciel Martínez es nuestro coordinador de comunicación universitaria. Y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, que elabora estos días feriados y los fines de semana, pues Carlos Romano les dice gracias por permitirnos acompañarles. Estamos comenzando. De las hermosas que no hay igual, y para todas esas jorochas y fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Soy Edu Viges, pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando, porque tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. ¡Ah, tiliches!, me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. De modo que usted es hijo de ella. ¿De quién?, respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ah, pues ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Pues yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Mire, este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Me encendió la vela. Y lo vi vacío. Oiga, perdone, doña Dovíjese, aquí no hay donde acostarse, le dije. Ah, no se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado. Y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajorear las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre ya murió. Ah, entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Juan Rulfo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho de la mañana con 13 minutos, las 8:13 aquí en la revista. Carlos Arias de la Sinfónica dice, no, acá sí estamos trabajando. Buen viernes. Sí, la, parte de la universidad sí trabaja, a veces así sucede, algunos sí, algunos no. Por lo pronto, saludos a la gente que nos permite acompañarles antes de irse a sus labores cotidianas. Bueno, pues hoy ya es fin de semana, ya es viernes, entonces vamos a platicarles la cartelera, cómo van a presentarse aquí las actividades artísticas y culturales en nuestra querida ciudad de Jalapa. La expo en el Museo Casa Jalapa, muy visitada. Hoy lunes, bueno, el lunes 15 van a ser el primer corte de visitantes que ha habido para la exposición del 68, que ha habido mucha gente, les estaremos informando. Saludos a doña Rebeca Moches. Eligio Ramírez, gracias por la lectura de Pedro Páramo. No, pues gracias, ¿qué? Para eso estamos aquí. Y vamos a ver, fíjense que hay una película jalapeña que está desde hoy en cartelera, pero está en el Cinetix de Plaza Ánimas. ¿Saben cuántos años tiene el director? 17. Es el director Emilio Braojos, cuenta con apenas 17 años y logró reunir a talentos emergentes con otros de amplia trayectoria. Pues como suele suceder luego, ¿no?, los proyectos que parten de pláticas de por qué no intentamos esto y por qué no lo otro, y lo importante de todos estos planes pues es llevarlos a cabo, y este muchacho ya lo hizo con la ayuda de Juan Mateo, de Ana Diego y de Sofía, quienes cumplen un sueño compartido, tener una banda de rock. Bueno, esa ya es la trama. Cuando por fin están llegando a ser conocidos, se ven en problemas por la inminente ida de Mateo a la universidad en el extranjero. Más o menos así va. La culpa la tiene Kafka, se llama. La banda de la película existe, así que la invitación es a disfrutar y apoyar el talento jalapeño interesado en explorar las distintas manifestaciones artísticas. Se sugiere consultar los horarios en la cartelera de Cinetix en Plaza Ánimas. No se les olvide que hoy es la segunda función de gala, función especial de los cuentacuentos, este festival de cuentos y flores que está floreciendo aquí en Jalapa, pues a través del talento. Primero de Iván Cepeda, que pues tiene una buena capacidad de convocatoria para cuentacuentos de otros países, como es el caso de este festival en esta edición. Aquí en la revista estuvieron algunos de ellos. Ayer fue la primera gala a las 5 de la tarde en el Teatro JJ Herrera y hoy se va a llevar la segunda gala. Hoy van a estar los cuentacuentos que estuvieron aquí en el programa. Christine de Francia. Y ahorita les digo el nombre de los demás. Pero es un festival internacional. Vienen de Venezuela, vienen de varias partes del mundo. Y se van a presentar hoy a las 5 de la tarde en el Teatro JJ Herrera. A 100 pesos y 50 descuentos para jóvenes, para estudiantes, ojalá que vayan. Además es un horario pues cómodo para mucha gente, ¿no? Y además pensando en que algunos de ustedes no van a trabajar hoy, pues esperan muchas personas, muchos espectadores el día de hoy. Y si no pueden a las 5, entonces en la Tasca del Cantor, en la noche, van a estar también los cuentacuentos, pero ya contando cuentos para adultos. Entonces ahí tienen ustedes dos opciones y luego les estaremos informando de las otras presentaciones que van a tener lugar aquí en Jalapa. One that I can speak with on the telephone. Just a little girl too. With me, if you get to say one Jin Ik Ham, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, interpreta esta noche la Sinfonía número 8, inconclusa, de Franz Schubert, y el concierto para piano de Benjamin Britten, en presentación anunciada para dar inicio a las 8:30 de la noche en su sede oficial Tlacnam. Y ellos sí trabajaron, como nos dice Carlos Arias. Complejo Cultural participará como invitado especial el pianista Gerardo Estrada, quien fue seleccionado en la audición de solistas jóvenes. La Franco Marchelette dice: la música es como un platillo nuevo. ¿Cómo sabes si te gustó o no? Probando, hay que darse la oportunidad de explorar. Sheila Toma, una nueva obra de teatro experimental. Geraldine Guerrero y Benjamín Castro se caracterizan por hacer un trabajo provocativo, poético, reflexivo y crítico. Con su obra Desobediencia coinciden en que el público está ávido de nuevas propuestas, nuevas. Sin embargo, no están tan seguros de que las instituciones, en términos de infraestructura sistemática, estén preparadas para trabajos experimentales como los que realizan. A pesar de este panorama que aceptan, les causa cierta desazón, se entiende, por falta de apoyo. Producciones de Lo Innombrable continúa explorando la escena y presenta el Foro Área 51 su más reciente montaje, Chin Toma, en el cual habla de una aspiración a la libertad. Lo único que nos puede liberar de la opresión del sistema, declara en entrevista Benjamín, quien además actual dirige esta historia del escritor dramático Raúl Pozos. ¡Ay, mira qué gusto! Raúl ya está escribiendo, está haciendo dramaturgia, perfecto. Las funciones de esta puesta en escena en primera temporada son el Foro Teatral Área 51, Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre, hoy 8 de la noche, sábado 13 a las 19, o sea mañana a las 7, y el domingo, poquito más temprano, todavía a las 6, me parece muy buen horario, 8, 7 y 6, viernes, sábado y domingo. La invitación es abierta para adolescentes y adultos. Con la finalidad de generar actividades artísticas que puedan ser disfrutadas por personas de todas las edades, al mismo tiempo que se crea un espacio donde los artistas locales puedan compartir sus propuestas, Blanca Gutiérrez fundó el Maratón Cultural, que llega a su cuarta edición, programada para dos fines de semana, contados a partir de hoy y hasta el domingo 21 en la Sala Tajín, en la Avenida Miguel Alemán, allá por la Planta de Luz. La titiritera ha convocado a esta celebración a músicos, bailarines, teatreros con propuestas variadas en temáticas y en técnicas. Esta es una bonita sala, es pequeña pero adecuada para teatro y ya no más falta calentarla porque se presentan esporádicamente algunos eventos y entonces pues no termina de calentarse, pero ojalá que haya actividad más frecuente, de tal manera que jamás dejaré de mirar el mar. En tanto, a ver, el maratón arranca a las 8 de la noche con un concierto a cargo del grupo Yerba Mala, que incluye distintos ritmos, pero teniendo como base la música tradicional. Y para mañana, a la 1 de la tarde, niños y adolescentes de Literateatro, que son excelentes estos chavitos actores, saludos a Mercedes, su directora, significarán jamás dejaré de mirar al mar. En tanto que a las 5, todo esto mañana, Andrea Mariachi presentará el espectáculo Quasimiro, el hijo de Quasimodo, y Lupita Jones, Dios mío. Para cerrar a las 8 llegarán los chicos de Isla Elefante. El domingo, en los mismos horarios, se podrá conocer las cajas de Lisa y disfrutar una función de danza folclórica y otras más de clown. Mira, para luego los domingos, sábado y domingo, ¿dónde llevamos a los niños? Otra vez al parque. Pues aquí hay una opción en la sala Tajín. Y también recuerden que hoy a las 12 del día, aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5, Paco Aragón y Enrique Salmerón pues van a hacer un homenaje al gran, gran, gran guitarrista Alfonso Moreno. Es un programa de una hora y media en donde se van a contar anécdotas, su trayectoria, parte de su vida, ¿no? Eventos relevantes y desde luego algunas de las grabaciones que le han dado fama, como el concierto de Aranjuez, supongo que no completo, pero ese concierto de Aranjuez que con la guitarra de Alfonso Moreno pues le ha dado la vuelta al mundo. Entonces es un programa de lujo, un programa especial que vamos a tener hoy aquí a las 12 del día en Radio Universidad Veracruzana. No puede venir gente, no va a ser en el auditorio, lástima, pero por radio ustedes lo van a poder escuchar. Invitan Paco Aragón, Enrique Salmerón y desde luego con el talento del maestro Alfonso Moreno. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, aquí en la revista. Bueno, pues ya hay humo blanco en cuanto a, pues ya es un humo que ya se preveía, ¿no? Que ya se veía venir con los nuevos cambios que vienen en la administración nueva que va a presidir Cuitláhuac García como gobernador en el estado de Veracruz para los próximos 6 años, y muy poco a poco, a cuentagotas, pues se van dando los nombramientos de las personas que van a acompañar a Cuitláhuac. No sabemos por cuánto tiempo, porque a veces hay relevos en Roques y demás, pero por lo pronto el IBEC, efectivamente, el IBEC se va a convertir en Secretaría de Cultura. Y habrá una reestructuración, anuncia la próxima titular, que es Silvia Alejandre Prado. Ella es curadora, ella sabe de curaduría de plástica. Ya ha trabajado en el Instituto Veracruzano de Cultura, ha sido directora de la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. Suponemos que conoce el instituto. Y también nombraron a Waltraud Martínez Olvera será primera mujer en encabezar una oficina de programa de gobierno. Son dos mujeres que se presentaron. Ayer, este jueves, El gobernador electo Cuitláhuac García anunció que la gestora cultural Silvia Alejandre encabezará la nueva Secretaría de Cultura, Secretaría, dependencia que se instalará, como ya les habíamos comentado, en el municipio de Tlacotalpan, mientras que la investigadora Waltraud Martínez Olvera será titular de la Oficina del Programa de Gobierno. Durante el evento, al tomar la palabra Silvia Alejandre, informó que para crear la nueva dependencia se elevará el rango del hoy Instituto Veracruzano de Cultura, lo que implicará una reestructura. Pues obvio, ¿verdad? Cabe señalar que actualmente el IBEC, que es un organismo público descentralizado que tiene como objetivo auspiciar, promover y difundir la actividad cultural de la entidad, además de que administra inmuebles como el Teatro del Estado, la Pinacoteca Diego Rivera, el Teatro de la Reforma allá en Veracruz, el Museo de Arte del Estado y otros recintos culturales ubicados en el Estado de Veracruz. Aunque el instituto cuenta con un director, es gobernado por un consejo directivo que estudia y en su caso aprueba el presupuesto, los programas, proyectos que presenta la Dirección General, en tanto que se coordina con la Secretaría de Turismo y Cultura, la SECTUR, dependiendo en algunos aspectos de esta, ¿no? No obstante, esta forma de organización cambiaría al subir al rango de Secretaría de Cultura, porque además se trasladará de la ciudad de Veracruz, donde hoy se encuentra el edificio sede del IBEC, al municipio de Tlacotalpan, según reiteró este día el mandatario electo. Entiende que la oficina de aquí de Jalapa pues se queda tal cual, ¿no? El nombramiento que voy a hacer, dijo Cuitláhuac, que es un buen augurio para el desarrollo cultural de Tlacotalpan, como el polo turístico que debe ser esta bella localidad, y por eso he decidido que al frente de la próxima Secretaría de Cultura que vamos a crear estará la arquitecta Silvia Alejandra Prado. Al pronunciar su discurso, la futura funcionaria señaló que recibirá al IBEC a 31 años de haberse fundado y que aunque ha evolucionado, entre comillas, necesita una nueva estructura que cambiará con la ayuda del personal actual y nuevos trabajadores que se sumarán al proyecto de su transición a la secretaría. Aquí hay algo interesante. Es decir, no sabemos cómo le van a hacer para trasladar de Veracruz a Tlacotalpan al personal de Veracruz. Se entiende que sería muy difícil pues conseguirles, pues imagínense, habitaciones, casas, no sé, a todo. No creo que esté preparado Tlacotalpan para eso. A lo mejor habrá un servicio de camiones como el de Laguna Verde. Pero lo interesante también será que podrían abrirse empleos para la gente de Tlacotalpan. Vamos a ver, podemos especular, ¿no? Si es operativo, si no, si es práctico, ¿no? Pero suponemos que ellos ya tienen estudiado el impacto que va a tener en Tlacotalpan, tanto lo bueno como lo malo, la viabilidad en cuanto a comunicación, porque siempre era más fácil para los del norte que para los del sur llegar a Jalapa o llegar a Veracruz que llegar hasta Tlacotalpan ahora, ¿no? Digamos, sobre todo la gente que venía del norte a arreglar algún asunto. No sé, parte de la reestructuración, suponemos que ya como secretaría va a tener mucho más apoyo. Habrá que tener cuidado también con la burocracia, porque luego la burocracia no se lleva con instancias culturales en donde tiene que ver el trabajo de los creadores, ¿no? Que tienen otra dinámica, ¿no? En fin, vamos a ver cómo resulta. Finalmente dijo Cuitláhuac, es una institución que si bien ha evolucionado para adaptarse a los nuevos retos que plantea la globalización, nos exige ahora renovarse y transformarse para alcanzar su pleno potencial como catalizador del cambio democrático. Bueno, pues lo que ya se venía planteando, pues ya, ahí está. Vamos a ver, ojalá que todo salga bien, nada más. Perfecto. 8 de la mañana con 32 minutos. Ivonne Cisneros. ¿Cómo estás, Ivonne? Nos comparte un artículo de Ana Cristina Laurel sobre la aceptación de la atención primaria de salud, que es el área donde ella mejor se desenvuelve. Ivonne, durante el tiempo que fue investigadora de la Universidad Veracruzana, como funcionaria, y ahora es síndica del ayuntamiento, pero el sector salud siempre está presente, ¿no?, en su vida y en todo lo que hace. Está por celebrarse los 40 años de la reunión de Alma Ata, que llevó a la consigna Salud para Todos en el año 2000 y ocurrió en la época de la liberación nacional de los países de África y Asia, que generó grandes expectativas de un futuro mejor y libre del yugo del colonialismo europeo. El planteamiento básico fue la atención primaria de salud, que se alejó en gran medida del modelo médico anclado en la atención médica curativa. Al pensar la atención a la salud como un conjunto de acciones en y con la comunidad, sin excluir la atención curativa cuando era requerida. Lo vamos a leer con mucha atención. Bueno, pues llegó el primer espacio musical, porque son ya las 8 de la mañana con 33 minutos, y aunque no está Chuchín, y siguiendo con la costumbre de los viernes de rock, a ver qué les parece esto para empezar. You are meant to wear that crown. ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villó. Realmente, a pesar de algunos lunares, hemos estado comentando la participación de la gente en la solución del problema que tuvimos en días pasados con la recolección de desechos sólidos o la basura, como lo conocemos genéricamente, y que a mí me pareció que fue ejemplar, digamos, la actitud de los jalapeños. Nos da muchísimo gusto, nos da orgullo que los jalapeños podamos unirnos independientemente de colores, ideologías y demás, para tratar de resolver un problema que es de todos, de ricos, pobres, de los panistas, de los priistas, morenistas, etcétera, ¿no? No faltó alguno que por ahí quiso utilizar esto como una herramienta política para golpear, pero fueron tan pocos que la verdad es que casi ni se notaron. Y la gente que lamentablemente sacó su basura cuando no debería de haberlo hecho, pues pensamos que también algunos de ellos pudieron no haberse enterado, ¿no? O sea que fueron realmente pocos. Por lo menos en las zonas a donde anduvimos aquí dando la vuelta, no sé allá cómo les fue a ustedes en su colonia. Pero por allá anda. El ayuntamiento está muy agradecido por esta muestra de solidaridad con sus autoridades. Y por ahí en las redes sociales, el alcalde Hipólito Rodríguez pues está mandando un mensaje de agradecimiento, ¿no?, a la ciudadanía que participó para ayudar a la resolución de esto. Ya se restableció el servicio en el Tronconal, va a estar abierto un mes en lo que se soluciona el problema del litigio que tienen con la empresa, etcétera, etcétera. Ya les estaremos informando, pero por lo pronto todo normal. Y que esto sirva para próximas eventualidades, porque pues no estamos exentos de que haya otro tipo de problemas, ¿no? Pero ya sabemos que junto con nuestras autoridades nos podemos unir y ayudar a la solución de los problemas. ¿Por qué? Pues porque aquí vivimos. El problema que surge no es un problema del ayuntamiento, es un problema de todos. ¿Sí? Y todos tenemos que participar en la solución. Digo, pues es obvio. ¿Ya para qué les digo? Faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Fíjense que al ratito va a llegar, si no es que ya andan por ahí, don Hugo Palacios, porque él participa en un proyecto del DIF que tiene que ver con el cultivo de setas. No sé, ¿tú has probado setas hace, verdad que ricas, verdad, Soledad? En sopa, en guisado, en... se pueden hacer tantas cosas. Entonces, y las podemos tener nosotros en casa. No es un alimento muy caro, lo venden en los tianguis, recomendable, ¿no?, comprarlo en los tianguis mejor, pero la satisfacción de cultivarlo uno, pues es un extra, ¿no? Yo creo que sabe hasta más sabroso. Bueno, esto será en unos minutos más. Ya saben que la cuestión de la lectura, pues es una preocupación constante y en algunos casos, en los que somos lectores voraces, pues es como una obsesión, ¿no? Estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y uno a veces no se explica por qué hay gente que no lee. Y entonces en la revista Algarabía hablan de que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino del alma. La lengua, pues, nació mucho antes que la escritura. La hipótesis clásica sostiene que la escritura apareció de manera independiente en Egipto Hacia el año 3250 a.C. y en Mesopotamia unos 200 años más tarde, así como en China y América, en el mundo maya durante el primer milenio antes de nuestra era. Ahora, se sabe que la escritura funge como preservadora del conocimiento, ¿no? De modo que quien sabe leer, sabe escribir, y viceversa. Además, una buena ortografía, pues nace de mucha lectura. Pero a pesar de contar con una variedad infinita de soportes que nos acercan a la lectura, periódicos, revistas, los libros, las redes sociales, ahora los libros electrónicos, existen algunos factores que nos alejan de ella. Una de las causas principales es, bueno, obvio, ¿no? El analfabetismo. Este no implica no saber leer o escribir, sin embargo implica el no poder comprender y tener habilidades progresivas que permitan a las personas integrarse de mejor manera a la sociedad y al mundo del conocimiento. Esto desencadena un déficit de atención presente en las nuevas generaciones. Como ejemplo tenemos a la generación millennial, que le llaman, o nacida entre 1983 y 1999, la cual es hasta ahora la que menos lee libros y texto corrido. Tiene un lapso de atención de 15 minutos. En el otro extremo se encuentra la generación Z, nacida entre 1999 y 2018, la cual revisa su teléfono 80 veces al día y tiene menos de 5 minutos de atención. Si quieres conocer más sobre este tema, les vamos a dar algunos tips más adelantito. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, 14 para las 9 aquí en la revista. Hace rato escuchamos, obvio, a los animales con la casa del sol naciente, y vamos a recordar a Sting cuando era el vocalista de The Police. To the night, Roxanne. más fiel de los compañeros, el cómplice que ahuyenta el aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Ahorita Yolanda no ha seguido los cambios en su que dice, y su interés, Cuitlagua, aquí su interés por escuchar a los ciudadanos, no al comienzo. ¿Otro gobierno de promesas incumplidas y gabinete de amigos? Vamos a platicar con Víctor Hugo Palacios. Él nos viene a platicar de algo que les adelantaba yo hace unos minutos sobre cultivos de setas y algunas otras cosas. Él es agrónomo y está colaborando con un proyecto del DIF municipal. Y te saludo con mucho gusto, Víctor. Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me estabas platicando algo interesante sobre la labor que hiciste en Chiapas. Sí. Bueno, pues precisamente algo que hay, todos los pueblos originarios comen hongos, hongos comestibles. Y es algo que hemos podido ver tanto en Veracruz, en Puebla, incluso en Chihuahua, trabajando con, haciendo propuestas sobre el uso de sus productos agrícolas, sobre todo el maíz, que lo tenemos prácticamente en todos los municipios del país. Pues sí. Entonces, algo que hemos ido proponiendo es que se use el subproducto, el rastrojo del maíz, permite la producción de un hongo que crece en materia muerta. Hay algunos otros hongos que crecen. Que no es el huitlacoche. Que no es el huitlacoche. Ah. Ese es un hongo parásito. Hay otros hongos que crecen asociados con las raíces de los árboles. Pero en el caso de los hongos que crecen en materia muerta, los podemos tener todos los días del año prácticamente. Los podemos cultivar y tenerlos en casa. Y es el caso, por ejemplo, de las setas, un hongo que tiene una capacidad genética para crecer. Por principio, muchos sustratos, ya sea el rastrojo del maíz, pero crecen los árboles. En la zona de Jalapa, por ejemplo, lo tenemos creciendo en el jonote, en el izote, la higuerilla, palo mulato, etc. Pero bueno, también crece en el maguey, y eso nos habla de la capacidad que tiene para crecer en diferentes climas. Y el champiñón, por ejemplo, es un hongo de clima templado, que crece en una composta, que se hace a base de paja y estiércol o de caballo o pollinas. Entonces, ese se ha vuelto una producción industrial. Y las setas la podemos tener en casa usando olotes, el rastrojo de maíz, pajas, paja de frijol, paja de cebada, etc. Entonces, lo que hacemos ahora es proponer el uso del rastrojo del maíz de tal manera que, por ejemplo, una planta del maíz puede pesar más que el grano que genera la misma planta. Y con un kilogramo de rastrojo de maíz podemos obtener un kilo de hongo fresco. De esta manera, el productor de maíz puede tener un valor añadido de su cultivo. Entonces, con un producto que es culturalmente significativo, los hongos. Esto de los hongos, mucha gente lo plantea como una sustitución de algún producto. Entonces, aquí podríamos decir, hay quien hace unos hongos a la mexicana, unos tamales de hongo. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer con los hongos. Bueno, de hecho la palabra náhuatl para hongo es nanacatl. Y la palabra náhuatl para carne es nácatl, puede ser un nacatero. Entonces la gente dice, parece carne, parece pechuga. Entonces, utiliza los hongos como un sustituto de la carne. Sí, y en los rituales también se maneja como carne, ¿no? Así es. O otro tipo de hongos. Sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, algo que empezó en Jalapa hace alrededor de 30 años, que es el cultivo de las setas, con algunos aislamientos que se hicieron, y esto en el antiguo Nivel, Jalapa fue una de las ciudades que empezó a producir los hongos. Sin embargo, bueno, otras entidades como el Estado de México se ha vuelto la primera en producción de este producto. Y es que sí saben a carne, ¿verdad? Sí saben a carne. Yo hace poquito, porque compramos en el tianguis, hicimos un guisadito y yo pensé que era pollo. Y otra vez pollo. No, eran setas. Así es. Y es muy rico. Y además es un alimento que se puede preparar de muchísimas maneras. Raquel Torres hacía una sopa de setas riquísimas. Sí, sí. Una de las cosas que hacemos a veces es dar una plática en alguna escuela y pasamos algún papelito y le decimos a las niñas, ¿te gustan los hongos? Y muchos dicen no. Luego compartimos un ceviche o un cóctel de hongos y nos volvemos a pasar luego un papelito para evaluar alguna cosa y nos dicen, sí, me gustan los hongos y quiero más. Entonces, eso habla de que la versatilidad que tiene el hongo para emplearse en varios platillos, pues nos hace posible incorporarlo en la alimentación. ¿Y en cuánto tiempo ya se tiene listo el hongo para ya, para servirlo, para guisarlo? Una vez que se ha sembrado, inoculado es la palabra correcta, porque los hongos no tienen semilla, pero en 3 a 4 semanas están brotando los hongos, es muy rápido. ¿Ya, ya listos? Están saliendo y en Jalapa, en máximo en 1 semana, están listos para cosecharse. Entonces es un cultivo de ciclo rápido. Y bueno, también tenemos una situación. ¿Y de nutrientes? El valor nutricional de los hongos en general, y particularmente de las setas, tiene un 30% aproximadamente de proteína, que es alto. Sí. Está situado entre el valor de la leche y la carne. Entonces, para los que no comen carne, una buena opción. Y para otras personas que no tienen el acceso a la carne, digamos, la proteína pues es la parte más cara y costosa de producir. Entonces, y los hongos no tanto. Si los compra uno en determinados lugares, ya lo supe si es más caro. Sí, sí. Entonces, una de las cosas que vemos es que tener accesible a nivel de la colonia, a nivel del barrio, en la parte rural de Jalapa, este alimento. Ya ha tenido muy buena aceptación, y ahora estamos implementando algunas ecotecnias, como el uso de garrafones en desuso y cubetas, para no estar generando tanto, usando plástico. En lugar de usar anaqueles, por ejemplo, empleamos cubetas que las sobronamos y se ve como si fuera un tronco que están produciendo las setas alrededor. Y esto es en coordinación con el DIF. Sí, la Unidad de Desarrollo de Capacidades, así el DIF Municipal Jalapa, a través de la Unidad de Desarrollo de Capacidades, está llevando a cabo capacitación y asesoría. Y justamente tenemos unos talleres que estaremos dando casi simultáneamente en Chilcayac, en el DIF Municipal, en el Centro Comunitario Rafael Lucio y en el Castillo. Por ejemplo, en el Castillo hay interés de estudiantes del bachillerato. En Chitoyac son señoras. Y en el caso del DIF hay una composición, mucha gente que no consume carne, ya sea por cuestiones de salud o por convicción, están acercándose a la capacitación que daremos. No es la satisfacción, ¿no?, de cultivar tus propios alimentos, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos en la ciudad es llegan muchos productos del Estado de México, en este caso, muchas charolitas de unicel. Entonces lo que tenemos es que la gente va a tener un producto más fresco, que no ha viajado tanto, no ha contribuido con los gases. Claro, claro. Y curiosamente, aunque los hongos los asocia uno con el agua, no se requiere tanta agua para su producción. Hay unas ecotecnias que estamos empleando. Ahorita por lo pronto están con los hongos, ¿verdad? Sí, además de los huertos y la producción de composta, de hojarasca, la lombricomposta. Que es parte del mismo proyecto de del DIF. Así es. Bueno, pues muy interesante. Entonces ya nada más, Alfonso, saber Víctor, ¿cuándo se van a llevar a cabo los talleres? Iniciamos el lunes en Chintoyac, martes tanto en el DIF en la mañana y en la tarde en el castillo, miércoles en el centro Rafael Lucio, y entonces tenemos dos veces por semana sesiones. Son 20 horas de taller, y en esas 20 horas que están distribuidas en 4 semanas, empezamos con el taller y terminamos con la cosecha. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, Carlos. Te vaya muy bien. Hasta luego. La verdad, vamos con música, si es tan amable. La literatura aporta parámetros vitales, tiene la generosidad de permitirnos vivir la multitud de vidas de que la realidad nos priva. Jordi Soler. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues, ¿qué crees que Raciel Martínez dice? Chuchín, qué buena pieza, pues. Pues no, fíjate, no todo lo hace Chuchín aquí en el programa en cuanto a la música. Dice, prof, fue su espíritu, le digo, porque no vino. No, aquí fue este. Fue un consenso que tuvimos Soledad y un servidor. Es que de Polis, porque le gusta mucho a Raciel, me recuerda a la época en que hacíamos teatro. Y ya llega una edad en que aprovecha uno cualquier ocasión para detonar los recuerdos. Y con esto de Polis, me acuerdo mucho que lo oíamos con Hipólito. Cuando Hipólito, el actual alcalde, no era Hipólito, era Polo. ¡Era Polo! ¿No? Entonces oíamos mucho a Polis. Y a él gustaba mucho también. Y cuando viene Chuchín, pues entonces sacamos los discos que siempre sacamos cuando no viene Chuchín. Bueno, qué bueno que les gustó. Hola. Hola. Muy buenos días. Buenos días. Hoy vengo muy contento. ¿Cómo viene esa voz? Bien, bien. Voy a contarles algo de recuerdos y amores. Porque hay muchas cosas malas en estos días. Sí, algo bonito. El cuento de hoy lo hice con los recuerdos de una muy buena amiga. Hay un aforismo que dice recordar y vivir. Y a muchos nos place acordarnos de lo que hace mucho vivimos. En mi caso tengo la fortuna que hoy recuerdo solo buenos momentos. En mi infancia había algunos tan feos que luché y logré que no sé si mi mente o mi corazón los perdieran en la niebla del olvido. Y casi siempre es la música lo que logra, no sé, que una canción, una melodía, lo que me lleva hacia un lugar, un acontecimiento, algo digno de recordarse. Y lo vivo como un déjà vu. Te contaré. Tenía yo casi 15 años de casado y 30 de querer a mi esposa. Fuimos novios como 11 años. Cuando, como arrancón de caballo fino, se me torcieron las patas y la lastimé. Me pidió irme de la casa. Recuerdo que saldría yo a trabajar a Chihuahua por un mes. Le pedí entonces, por favor, lo sopesara ese tiempo. Cuando regresé, muerto de miedo, porque solo consigo la vida cerca de ella y de mi familia, le dije, ¿qué hago, mujer? Me miró unos instantes. Me entregó un disco, un long play, y me dijo, óyelo, esto fue hace 35 años. Hace tres noches ya para dormirnos, oíamos el radio, acostados a oscuras en la cama, cabeceados porque soy un Pavarotti roncando. Cuando escuchamos una canción, aquella que había de ese disco, que se llama Yo no sé vivir sin ti, de Rafaela Carrá. Te voy a decir dos, tres líneas. Yo no sé vivir sin ti. No sé cómo decírtelo. Porque uno como tú no podría inventármelo. Yo no sé vivir sin ti. Para mí eres el único. Eres todo lo que soy. Tú el primero y el último. Y en ese momento mi mujer, y así viejo como estoy, sin el atractivo de la juventud, o si había atractivo ya lo cubrieron las arrugas, buscó mi mano, la apretó y feliz recordé cuánto me perdonó y confirmé cuánto aún me quiere mi mejor amiga. ¡Ay, qué bello estuvo eso! Para usted y para ella, de recuerdos y amores. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú. y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú, de Rubén Darío. En este era un rey. María José se inclinó hasta muy cerca de la alazán y asintió satisfecha, aprobando el color de la grupa y de la crin. Pero pensó, el otro, el bayo aún no se ve bien, y trató de recordar al potrillo en casa de la abuela Mariana. Ya hace mucho de eso, pensó, y cerró los ojos. Volvió del pasado la voz de su abuela, la dama de tierno mirar, oculto en su gesto adusto, arreando al abuelo. Emiliano, las cinco, al que madruga Dios lo ayuda. Escuchó el cencerro de la brincona que guiaba el hato, mientras su abuelo y su primo azuzaban a las chivas paridas. Comenzaba el entrego diario de leche, ordeñada a la puerta del cliente. Volvió el canto de los pájaros en los árboles del patio, los chichimbacales en el silicote, en el acún, donde sus primos tenían la casita del árbol, los cardenales revoloteaban, y en el frondoso ramón se escuchaba el graznido de los cahuises, mientras las golondrinas iban y venían en ráfagas del ramazón de la uva de mar a lo alto de la pajarera. Ahí las palomas parsimoniosas descansaban. «¡Hola, chivas locas! ¡Ustedes al pesebre!» volvió la voz de la abuela al contener al resto de las cabras. La recordó ordeñando vacas sin apresurarlas, pintas y mansas. Solo la azabache, la renegrida, era brava. Volvió el cacareo en el gallinero de palmas. Su mamá y su tía, Matilde, recogiendo los huevos para el desayuno de todo el clan, viviendo juntos y comiendo lo que producían. La abuela alimentando a la vaca, a las vacas, perdón, con salvadillo, leche y huevos, para que dieran 18 litros cada una. Luego las pastoreaba junto con las cabras en la ciénaga, regresaba y cambiaba varas rotas en el cerco, limpiaba el gallinero antes de descansar, urdiendo hamacas en un bastidor a la sombra de Ramón. Escuché nuevamente las notas de bambucos y canciones de trova en la voz de Emiliano. El abuelo, en su peluquería, se agenciaba unos pesos y con la guitarra acompañaba a los clientes de Bohemia que acudían a invitarle la cerveza. Y recordó también la vez que la abuela, avisada por sus nietos, llegó cuando una dama acompañaba a los compinches y al abuelo, y blandiendo la guitarra, lo correteó. María José recordó las manos de Florentina, su madre y Matilde, preparando el nixtamal en una alumbrada en el patio para echar tortillas. Las manos, como mariposas, aleteaban, palmeaban y extendían tortilla tras tortilla, hasta llenar el calabazo huecado. Regresó el olor de la olla de frijoles cabash y el de los quesos de cabra, asados en el fogón de tres hornillas. Todo para saciar 20 bocas, acompañadas del sabor dulce y fuerte del café con panela y del cálido aroma de cariño de los bolillos crujientes que el abuelo compraba temprano. Regresó el sabor de las galletas de soda y de los animalitos que en bolsa su papá traía, junto con latas de aceite de oliva, queso holandés y pálida salchicha Frankfurt, que muy barato compraba en el muelle. Volvieron los aromas que al regreso de la escuela como flautista de Hamelin los guiaban a una mesa larga en el patio, donde los 14 pequeños del clan comían, vigilados por el látigo para cabras de la abuela. Jamás les pegó, bastaba oír el chicotazo. Recordó la ciénaga de refulgentes espejos de agua y verdes zacatales, donde sus primos mayores pastoreaban las cabras y cruzaba el tren que con su último suspiro de bestia cansada se detenía frente al letrero de Estación Progreso. Pero aunque se esforzó, no pudo recordar bien el color del potrillo que la abuela jalaba cuando iba al campo. A lo mejor tenía un tono un poco más oscuro, pensó, y tornó su mesa de trabajo, donde su mente viajó hasta el día que desde la cocina los niños gritaron, «¡Abuelita, el Terry!», señalando al perro que hecho un ovillo y con las fauces babeantes gruñía y aullaba. La mujer ordenó, «Cierren las puertas de la cocina», y se remangó la blusa. Tomó el hacha de la leñera, mientras el Terry mostraba amenazador los colmillos. No quería, pero ahora era una amenaza. El perro con sus ladridos parecía avisarle, «No te acerques». Cuando el animal se abalanzó, el hacha destelló y Terry dio un chillido final. Así era la abuela, dulce, cariñosa, pero cuando debía firme, como el día que los cargadores del sindicato le dijeron, el camión tenemos que descargarlo nosotros. Mariana entró a la casa, metió los cartuchos en la escopeta cuata y les avisó, es mi casa, mi pastura, la bajo yo y los míos, nadie más. Jamás volvieron. Así la recordaba María José. Se concentró entonces nuevamente en su acuarela y pensó, la bruma ya está. Y volvió a su mente el tintineo de los encerros entre el velo de la neblina. Regresó el recuerdo del otro, su abuelo materno, Erineldo, desgranando melodías con la mandolina y el violín, o llevándola de paseo a la casa de los corredores junto a la playa, a caminar contra el viento, con la lluvia casi de través y con el crujir de la arena bajo sus pies, mientras las gaviotas revoloteaban sobre la reventazón del oleaje. Iban a comprar huevos de gaviota para que su abuela Josefina los preparara con tomate y bastante hierbabuena. Un manjar. Viéndolo bien, pensó María José, en esa tierra, y con la pobreza que se pudiera pensar que teníamos, todo era sabroso. En Chixtuyú, con costales a pie de playa, atrapaban la jurelada al atardecer. Cientos de saetas brillantes bajo el agua destellaban los lampagueantes en la superficie y después desaparecían. Con los últimos pincelazos de Luis, para matizar la niebla como la recordaba, se sintió satisfecha. Sus manos y sus recuerdos le habían ayudado a plasmar los tonos de su ayer. Luego se recostó en el diván del de su estudio y cerró los ojos. Rejuvenecida por los recuerdos, salió de ahí. Como una ave mágica voló a través del tiempo hacia sus compañeros de niñez con los abuelos. Estaban ahí todos y cada uno. En el mágico mundo de los recuerdos, nadie muere, nadie envejece, todo sigue igual. El aroma de cariño de los bolillos calientitos y su crujir la despertaron. Se incorporó y vio junto al caballete las volutas de una taza de café cerrado con panela y un bolillo medio mordido que le dejó calladamente el integrante del amor de otra nueva infancia, su nieto Fernando. Muy bien, Héctor. Te manda saludos, Raciel. Dice que andas inspirado. El inspirado otoñal te vamos a poner. Muy bien. Ya me pasé de otoñal, ya no. Ya me pasé de otoñal, ya estoy en invernal. Estás leyendo aquí a Paul Auster. No sé si lo hayas leído, Paul Auster. No. Un escritor norteamericano muy exitoso, vende mucho. Y dice, en mis libros siempre intento dejar suficiente espacio en la prosa para que el lector la habite. Porque en definitiva creo que es el lector y no el autor quien escribe el libro. En mi propio caso como lector, y sin duda he leído más libros de los que he escrito, encuentro que casi invariablemente me apropio de escenas y situaciones de un libro y las aplico a mis propias experiencias o viceversa, que es algo que haces tú mucho, ¿no? Sí, eso se llama intertextualidad. Intertextualidad. Sí, se va pegando. Dice, cuando escribo la historia, ocupa siempre un lugar preponderante en mi mente y siento que debo sacrificarlo todo por ella. Todo está en la voz. Después de todo, uno está contando una historia y su función consiste en hacer que la gente continúe escuchándola, ¿no? Uh-huh. Aunque ya le cambiaron ahorita. Esperamos que no. La menor distracción o desvío conduce al tedio. Y si hay algo que todos odiamos al leer un libro, es perder el interés, sentir aburrimiento, indiferencia por la frase siguiente. Al final, uno no escribe los libros que necesita escribir, sino aquellos que le gustaría leer. Y de verdad se siento, yo me pongo triste cuando ya no puedo seguir un libro porque no me atrapa, no me aburre, no lo entiendo. Me da tristeza. Me da tristeza por lo que gasté para empezar. Pero Jorge decía que todo buen libro tiene en cualquier página algo bueno que dejar, algo que te aporte. Ahora que te oigo leyendo Juan Rulfo, lo dimensionas. Yo a veces quisiera es que es Juan Rulfo. No, sí, por supuesto. Es que es tan fácil leerlo porque, bueno, fácil leerlo en voz alta, sí, porque está muy bien escrito. Cuando algo no está bien escrito, uno no puede leerlo bien. Entonces, algo está faltando porque no está bien la sintaxis, ¿no? Pero fíjate, ruso me gusta más narrado. Vi las películas que hicieron las obras de él y no tienen esa belleza. Porque, como acabas tú de decir, la belleza está en la prosa que puso Rulfo y eso no lo pueden transmitir al cine. Exacto, es muy difícil. Sí, crear ese ambiente. Sí, porque creen que nomás echando humo y ya, ¿no? Ándale. Ya quedó. Bueno, muchas gracias, Héctor. A ustedes. Ayer fui un poco ingrato con Pedro Ángel Palau porque vino Germán. Y hablábamos de, bueno, él decía que era un gran escritor porque hablaban de la generación del crack con Volpi, Padilla y ellos. Pero como decía un gran escritor, yo decía que para mí no era un escritor, que era un buen escritor, ¿no? Ahora depende de cómo, de con quién los compares, ¿no? Pero me arrepentí porque acabo de leer uno de Pedro Ángel que se llama Todos los miedos, que se lo recomiendo, es una cosa tremenda, sobre todo en estos tiempos de inseguridad, de feminicidios. No es a veces lo más recomendable, ¿no? Pero está tan bien escrito, porque se va así como ¡boom! Es una mujer que es perseguida, que ya va a llegar a su casa, porque se baja en el metro, pero no toma taxi porque pues razones no va a estar pagando taxi todo el tiempo. Y entonces el trayecto del metro a su casa dura 20 minutos caminando. Hay un poco de imprudencia también en eso, ¿no? Es decir, pues de modo hay que cuidarse de más en estos tiempos. Entonces cuando ya va a llegar a su casa, siente que la viene persiguiendo tan tan tan tan tan tan tipo, ¿no? Entonces es una sensación de miedo. Que a partir de allí, y hasta que no termine la novela, estás en el filo, ¿no?, de tu sillón leyendo, porque es una cosa muy bien escrita. Entonces, retiro lo dicho. Reino Morales, mis respetos y felicitación a Héctor, que siempre nos hace dimensionar nuestras vidas, con las vivencias que nos remite. Gracias. Abrazo su hacer. Muy bien. Hola, señora Martínez, para pedirme el favor si menciona dónde se instalan los mercados ecológicos. Carlos Garrido, ¿cómo estás? Buenos días. Están en Chilpayac. Les vamos a informar el lunes, ¿no? Bien, otra vez. Ya lo comentó el invitado que vino, pero lo vamos a recordar el lunes. Bueno, ay, fíjense que nos trajeron un pastel y ya no te tocó porque, bueno, no te tocó venir el día de mi cumpleaños. Ah, sí. Pero fue un éxito. Claro, y lo mencionaste aquí, ahí en la secretaria, sí. Y andábamos desesperados buscando al revistero que nos lo trajo para que nos dijera de dónde. Sí, que buena la receta. Y se tardó como varios días. ¿Ya la tienes? Ya vino. Y dejó otro pastel y tú crees que no me guardaron. Yo que les compartí. Ay, así es la humanidad. Dice el dicho de la loca, roba la loca. El lunes le doy el teléfono de la pastelería, porque sí vale la pena. No se revistero. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Soledad, tu trabajo aquí en los controles técnicos. Mi güero, te hicieron venir a trabajar. Ay, güero, mi güero Santiago. Lupita Páez, Yuchín descansando, y Carlos Romano, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, y aquí estaremos el lunes a las 8 de la mañana con 3 minutos para una emisión más de la revista. Pásenla muy bien y nos despedimos con esta música. Rolling Stones, Satisfaction, también para Raciel y quienes gustan de este grupo pasasasazo que todavía sigue dando guerra. con Dios.